En Carrefour, el ahorro es gigante. Solo por este fin de semana. En hipermarket y carrefour.com.ar, yerba mate mañanita a 2.990 pesos por kilo. Queso cremoso primera marca a 649 pesos por 100 gramos. Smart TV de marca seleccionada en 12 cuotas de 58.334 pesos cada una. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 5 al 7 de septiembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones e limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar. En Norauto, encontrá el neumático que buscas al precio que necesitas en todas las medidas para auto y camioneta. Además, 9 cuotas sin interés en FATE, cuotas pagando con Mercado Pago y siempre, pero siempre, la financiación que más te conviene. Sábados y domingos, también de 8 a 21 horas. Norauto, todo lo que necesitas para tu auto. Trae tu auto a Norauto. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Amaneciendo con frío en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 3 grados, 9 décimos. El gobierno recibió un duro correctivo previo a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El Senado volteó el veto de Milei y ratificó la emergencia en discapacidad. Hacía más de 20 años que no se rechazaba un veto presidencial. Esto pasa a días de los comicios legislativos bonaerenses, donde los libertarios cifran esperanzas pese a que es un territorio hostil. Es un duro revés para el gobierno. El Banco Central confirmó la continuidad de la intervención del mercado cambiario. El director de la Autoridad Monetaria, Federico Furiase, destacó que los fundamentos económicos siguen sólidos y que se continuará con la compra-venta de dólares. La violencia, Independiente fue descalificado de la Copa Sudamericana. Además, la sanción implica 7 partidos sin público para el Rojo de Avellaneda. La Universidad de Chile, cuyos hinchas iniciaron los incidentes, avanzaron a los cuartos de final. Cada club recibió una sanción económica de $270,000. En un comunicado, el club Independiente publicó: perdió el fútbol, ganaron los violentos. Actuación de alto level. La selección le dio a Messi la despedida oficial de jerarquía que merecía en el Monumental. Leo hizo 2 de los 3 goles con los que la escaloneta campeona del mundo y bicampeona de América goleó a Venezuela. No, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas emociones. Sabiendo que era el último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha. Buena, no tan buena. Pero siempre, siempre una alegría jugar. Jugar en Argentina, delante de nuestra gente, muchas cosas, ¿no? Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Tránsito. Le damos la bienvenida a Fernando Martínez. Buenos días, perdón, hay un accidente en Alberdi y Alvariño en el barrio de Mataderos, chocaron un camión y una moto, hay un corte parcial que se mantiene, además en las autopistas el tránsito es intenso con algunas demoras en la zona de Mataderos, en la avenida General Paz, entre Ituzaingó y Aedo, en el caso de la autopista del Oeste y en la Panamericana a la altura de Don Torcuato en 202. En cuanto a los trenes, el ferrocarril Roca, Ramal Bosques y Aquilme supera limitado. La Plata, 1/10 de grado bajo cero. Estamos en Mar del Plata, en la costa bonaerense, 6 décimos de grado bajo cero con cielo algo nublado. Estamos en Monte Hermoso, de térmica con cielo despejado, 7 grados 3 décimos bajo cero. Aquí en Buenos Aires, amaneciendo, cielo despejado, la temperatura 3 grados 9 décimos, humedad 79%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.

Hola, buen viernes para todos. Soy Juan Locatelli y es un placer acercarles de la mano de Bplay toda la información del deporte motor. Este fin de semana, Monza, uno de los autódromos más emblemáticos del mundo, recibe a la Fórmula 1 Internacional. Es el gran premio número 75 en ese trazado. Un récord que impone respeto y demuestra grandeza e historia en la élite del automovilismo mundial. Y nuevamente Argentina tendrá un digno representante, como lo fueron Fangio, Froilán González o Carlos Reutemann, entre otros. En esta oportunidad, Franco Colapinto, el oriundo de Pilar, que viene de protagonizar un gran fin de semana en Países Bajos, donde logró un digno undécimo puesto final en su novena participación con Alpine en 2025. Hoy, día de ensayos. Por reglamento de la Fórmula 1, en la prueba libre número 1, el piloto de reserva, el estonio Paul Aron, reemplazará al argentino en el A525 número 43. Franco saldrá a la pista donde debutó justamente hace un año a las 12 hora argentina en oportunidad de la prueba libre número 2. Colapinto ganó en Monza en 2020 en la Fórmula Renault y en 2021 y 2022 en la Fórmula 3. Mañana a las 11 la clasificación y el domingo a las 10 se pondrá en marcha el Gran Premio de Italia en Monza, la 16ª cita de la temporada. Serán 53 giros al trazado de 5.793 metros de extensión, uno de los más rápidos del calendario, por algo denominado el Templo de la Velocidad. Sigan las alternativas de Franco Colapinto en la Fórmula 1 por Radio Mitre. Gran fin de semana para todos. Auspició este segmento Fórmula 1 Vplay, a fondo con tu intuición. Recordá, si no es .bet, estás fuera de pista. Alguien tiene que despertarte con la mejor información. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. ¿Es posible crecer cuidando la biodiversidad? La respuesta está en la tierra. Por eso en Aluar creamos espacios verdes. Forestamos más y más hectáreas con agua recuperada de procesos industriales para crecer de manera sostenible, cuidando la tierra. Aluar, aluminio argentino. Esta semana en Mayorista Jaguar, fideos matarazo por 500 gramos a 1.099 pesos final y queso cremoso por kilo a 6.599 pesos final. Comprá como en el super a precios mayoristas. Válido el 1 al 7 de septiembre o hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar. Empezó el Electro Teleseruce Fryer, perfume, mascotas, herramientas, etcétera, fans de uncity.com. Te la hacemos corta. Electrofans de uncity.com, con hasta 12 cuotas sin interés y hasta 45% off con envío gratis en AMBA en productos seleccionados. Consulta ofertas disponibles en sucursales y uncity.com. Resolvé la logística de tu empresa con Cabify Logistics. Es la forma más segura y práctica de simplificar el delivery de comida, paquetería, mensajería y mucho más. Cabify Logistics es la solución de Cabify para la logística de las empresas. Banco de Comercio, te hace la vida más fácil. No te la voy a cantar, te la voy a contar. Y si te cuento yo la promo, un Jeep y un año de Shelby Power pueden ser tuyos. Se sortean 30 Renegade, uno por día. Si sos socio Shellbox, con tus compras de Shelby Power, Shell Helix o Shell Select, ya estás participando. Y si pagás con la app, duplicas tus chances de ganar. Suena bien, ¿no? La promo, la Shell, la de todos. Promoción sin obligación de compra. Consulte fecha de vigencia, alcance geográfico, premios y requisitos completos de participación. Bases y condiciones disponibles en www.shell.com.ar. Otra vez no me anda el home banking. ¿No probaste con la app de Wallah? Si estás para pagar al toque, estás para Wallah. Con tarjeta o con el celu. Rápido, seguro y sin vueltas. Estás para Wallah. Estás para hacerla fácil. Estás para Wallah. Aló, tecnología, si un proveedor de servicio de pago y no está autorizado por el BCRA para operar con entidad financiera. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulte en www.wallah.com.ar/legales. Oleomac, motosierras, motoguadañas, cortadora de césped en fiasa.com.ar. Hoy viernes y todos los viernes de septiembre en Carrefour. En Hipermarket Express y Maxi, 25% de descuento pagando con modo con tu tarjeta Visa Santander en un pago. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido todos los viernes de septiembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consultan en carrefour.com.ar. KIC Mamut. Vehículos utilitarios livianos. Box refrigerado con menos 18 grados. Opción GNC con garantía de origen. Ubica tu concesionario en kic.com.ar. KIC Mamut. Ombú. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú. Caminamos el futuro. Calzados Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Chao, vuelvo más tarde.